La Federación de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Pampa. Es por eso que hoy estamos en contacto con Ariel Alejo, el presidente de la Federación. Buenas tardes, Ariel. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Ariel, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, de manera agradable, por supuesto, esta campaña donde vemos a las personas, a las integrantes y los integrantes de cada cuartel de bomberos de la provincia fotografiándose con un cartel que reza: somos bomberos y bomberas de La Pampa, somos pampeanos y pampeanas, necesitamos el agua. Es una muy buena síntesis, pero queríamos saber de primera mano, Ariel, cómo es que se gestó esta campaña, que no son solamente fotografías, hay que darse cuenta de que las personas van tomando conciencia, ¿no?, de la importancia del río, del recurso y del reclamo que empezamos a hacer cada vez más en ese reclamo. ¿Cómo se gestó, cómo surgió esta campañita, Ariel? Gracias a Dios que cada vez somos más en esta campaña, en este apoyo a este reclamo que viene hace años a través del gobierno provincial, a través de alguna ONG, a través de muchas instituciones que se han hecho eco. Y bueno, acá hay dos cosas. Una es la parte de capacitación, que estábamos desde la federación, que se ha iniciado un proyecto, un programa a largo plazo que empezamos a trabajar el año pasado, donde surgen algunas cuestiones de como sociedad, como bomberos voluntarios en cada una de nuestras localidades, en nuestra provincia, devolver todo lo que nos dan nuestras comunidades, y surgen algunas ideas de qué hacer, y una de las principales fue esto, acompañar toda esta campaña. Y por el otro lado, como decía hace un ratito, la necesidad de como buenos pampeanos que somos, estar al lado de quien hace rato que viene reclamando por esto que lamentablemente estamos padeciendo los pampeanos. Sí, sí. Esos fueron los dos motivos fundamentales en el cual se lanzó esta campaña, y bueno, gracias a Dios, no solo nuestros bomberos, nuestros directivos, sino nuestros familiares, nuestros vecinos en cada una de las localidades, nos quedamos realmente muy sorprendidos con la cantidad de gente que ha apoyado esta iniciativa, así que estamos muy contentos. Esperemos que esto sirva para seguir concientizando y el día de mañana ayude para paliar esta situación tan fea que estamos viviendo. Definitivamente, si hay una solución posible, Ariel, seguramente va a venir a través de la participación de toda la sociedad, y es muy festejable ver a nuestros bomberos y nuestras bomberas involucrados y embanderados con esta causa que, bueno, que es noble y persigue un fin de justicia. Le cuento, Ariel, que una de las fotos más importantes o que más impacto genera es la del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Algarrobo, esos que tuvieron la oportunidad de sacarse una foto en el cauce seco de la Tuel, y la verdad es que es una foto, es hermosa como un mensaje, es desoladora también al ver ese... Creo que de las 1000 fotos que deben haber dando vuelta, creemos todos y coincidimos con vos, que hoy por hoy debe ser la foto, ¿no es cierto? Definitivamente, es muy buena, porque además también no se ve nada más a gente con el atuendo, con el equipo de bombera o de bomberos, sino que se ve a un pequeño grupo de personas y se alcanza a distinguir también otra bandera, la bandera del Mapuzundún, personas, digamos, personas que están sumándose más allá de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones y del gobierno mismo que vamos levantando esta bandera, siguen sumándose personas de nuestra comunidad. Estamos también interesados, Alejo, en conocer un poquito más en detalle cuál es la realidad de cada cuartel, o cuál es la realidad de las bomberas y los bomberos en La Pampa. Sabemos que venimos de una época que ha sido muy dura, no ha quedado ningún sector sin ser golpeado por la realidad económica que dejó el macrismo a la pasada y que había habido en su momento también reclamos de parte de la federación y también algunos problemas que involucraban a distintas personas que tenían que ver con algún cuartel aquí y allá en la provincia. Queríamos preguntarle, Alejo, ¿cuál es la realidad hoy por hoy y si hay una mejora, si usted va viendo que se produce una mejora o estamos lejos todavía de mejorar? Por suerte, todos los reclamos que se hicieron el año pasado, el anteaño pasado, hoy no lo tenemos que hacer porque, bueno, ya, gracias a Dios, cobraron todos los cuarteles que estaban en resolución de la provincia de La Pampa. La federación también, fuimos uno de los últimos que cobramos, pero como te dije, ya se ha cobrado el 2019. Casualmente, hará 10 minutos, estaba charlando con gente del Consejo Nacional en Buenos Aires, donde hoy a la mañana habían tenido una reunión con la subsecretaria, la señora Rocha, donde ya está la resolución en borrador y se está consensuando, que eso es otra cosa importante, que entre el gobierno, los directivos del Ministerio de Seguridad de la Nación y las federaciones, junto con el Consejo, charlen para poner en los cuarteles que estén en resolución y que no nos quede nadie afuera, que no esté en regla, porque por ahí sucedía de que hacían un listado y después teníamos que andar luchando para incorporar algún cuartel que tenía las cosas bien y que estaba en regla y que no lo habían puesto en resolución. Así que eso es una buena noticia, donde ya va a haber próximamente. Yo calculo que la semana que viene ya va a estar definido ese listado de cuarteles y, bueno, próximamente el gobierno, el Ministerio de Seguridad quiere empezar a pagar rápidamente a algunos cuarteles, porque lamentablemente no pueden cobrar todos los cuarteles de golpe, sino esto se va cobrando en cuatro etapas en el año. Entonces se cobra en cuatro etapas de los 700 y pico de cuarteles que hay en el a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Entonces esos 38 cuarteles de la provincia de La Pampa, seguramente que por ahí tenemos la suerte que cobren 8 o 10 en la primera etapa y, bueno, estamos a la espera de que esto se alinee, se resuelva y se empiece a pagar. Bueno, entonces quedan lejos los tiempos de tener que ocupar la Secretaría General de aquel Consejo Nacional de los Bomberos, quedan atrás los tiempos de reclamo y se van consolidando, se va consolidando, o esto va a ser una reparación temporal. Alejo, ¿usted cómo la ve a la situación? No, lamentablemente, bueno, como todo el público que está relacionado a bomberos sabe, y si no lo cuento para aquel que no esté relacionado con bomberos, nuestros elementos, nuestros cascos, nuestras botas, nuestros trajes estructurales y demás, todos los elementos son importados, todos los elementos se compran o en Estados Unidos o en Europa. Eso significa que los precios están o dolarizados o con el tema del euro. Y bueno, y eso significa que, bueno, lamentablemente, con respecto al subsidio nacional, que este año va a ser alrededor de 2 millones de pesos para cada cuartel, los costos, como te decía, del valor del dólar hoy, se haya ido por las nubes, y bueno, y eso por ahí va a atrasar un poco, y van a tener que trabajar los cuarteles bien en definir una estrategia como para esos 2 millones hacerlo estirar todo el año, y todas las inversiones que se tengan que hacer para comprar distintos elementos para los bomberos, bueno, lo van a tener que ir fraccionando y haciendo, viendo cuáles son las prioridades, digamos. Exactamente. Muy bien. Ariel, en cuanto al compromiso de la institución de generar una profesionalización, digamos, cursos y actualizaciones, ¿cómo se viene trabajando en la provincia de La Pampa? Muy bien. Estamos en un proyecto, como te decía al principio, donde ahora ya estamos casi llegando al inicio de ese proyecto, donde vamos a tratar de poner profesionales para que puedan capacitar a nuestros instructores, estos instructores que tengan más nivel. Y bueno, también este año el trabajo que vamos a tener que hacer es cuando llegue el momento, sentarnos a charlar con el Ministerio de Educación de la provincia, donde ya fue homologado y ya fue bajado desde el Ministerio de Educación de la Nación el nuevo manual del bombero, donde, bueno, el Ministerio de Educación de la provincia va a avalar ese manual, en el cual nos tenemos que sentar a charlar y ver qué es lo mejor para el sistema de capacitación de la provincia de La Pampa, de bomberos de la provincia de La Pampa. Muy bien, muy bien. ¿Está entonces en actividad la formación y la especialización de las bomberas y los bomberos? ¿Y la relación con la sociedad, Ariel, usted cómo la ve? Sabemos que por ahí en las localidades más chicas, en los pueblos pampeanos, la relación con el bombero, con la bombera del pueblo, es buena, es fluida, pero por ahí en las grandes ciudades la gente pierde de vista el trabajo de todos los días, hasta en el más mínimo evento que tenga que ver con llamas, los bomberos y las bomberas pampeanos están presentes y por ahí eso se pierde de vista. ¿Tienen pensado o hay algún cronograma, Ariel, para acercar a la sociedad a los cuarteles o para aparecer en las escuelas para que los chicos vean, se hagan consciente, digo, del trabajo de cada cuartel? Sí, por ahí cada asociación lo maneja distinto, independientemente, de acuerdo a cada sociedad. Siempre está presente estar en los colegios, estar en los clubes y demás. Uno lo que percibe es que en el verano, donde el bombero tiene por ahí mucho más tiempo, y surgen un montón de capacitaciones y demás, yo creo que todos los bomberos este año han participado en las colonias de vacaciones, dando alguna capacitación de RCP, de rescate en agua, de alguna charla sobre fuego. Eso sí, eso cada vez más uno nota que hay más participación de las asociaciones, de los cuerpos activos, en cada una de, gracias a Dios, en cada una de nuestras comunidades. Muy bien, muy bueno, eso es muy bueno y bueno, nos mantiene al tanto a todos y a todas en la sociedad del trabajo y de la importancia del trabajo que hacen, así que bueno, le preguntaba elípticamente por el encuentro este que se realizó el fin de semana en Macachín. Sí, esa fue una capacitación que están haciendo los chicos de K9, donde, bueno, tienen uno o dos encuentros al mes. A ellos los está capacitando gente del K9 de la provincia de Córdoba. Hace un año que se inició este proceso y realmente nos ha llenado de orgullo y de satisfacción. Dentro de una semana va un binomio de acá de la provincia de La Pampa a Córdoba, a ver si pueden certificar ese binomio. Así que en tan poquito tiempo llegar a lograr un perro que esté operativo realmente es una satisfacción enorme para el sistema y fundamentalmente para esos pocos bomberos que arrancaron con esta etapa del K9 y que hoy ya tienen un binomio a punto de certificar, y seguramente que si se sigue trabajando así, a fin de año va a haber otro binomio que también pueda llegar a estar certificado. Así que eso también es algo muy muy lindo y es algo que no solo por el desarrollo y las ganas que le han puesto los chicos, sino que es otro aporte más que bomberos va a hacer a la comunidad, ojalá que no, pero en el caso de que se pierda una persona y que algún juez nos convoque, podemos aportar esa búsqueda de rescate con perros, ¿no? Esa capacidad bien presente y bien profesional, como corresponde. La verdad es que es muy alentador esto, Ariel, ¿eh? Digo, lo de la brigada canina vendría a ser, que viene a ser una novedad para los cuarteles en La Pampa. Ariel, la verdad que estamos muy agradecidos por este contacto, este rato que le robamos a su siesta o a su tarde, y por supuesto que con este agradecimiento también le brindamos la posibilidad de que usted cierre el encuentro, que use el micrófono para lo que usted crea conveniente. Por ahí nos olvidamos de mencionar algo o quiere mandar un agradecimiento o un saludo, Ariel. No, bueno, no, siesta no, justo estaba llegando acá a Santa Rosa, yo soy de Riglo, como todos saben, estoy llegando acá a la Federación, a venir a trabajar un poco. Y no, el agradecimiento siempre a todas las personas que colaboran desinteresadamente, a todas las comisiones directivas, a los cuerpos activos, a los bomberos y las bomberas que cada vez son más, que cada vez se preocupan para capacitarse y tener un buen rendimiento a la hora de que tengan que hacer su trabajo. Lo que siempre decimos, ojalá que se entrenen y se capaciten para eso nada más, y que no tengan que hacer uso de su sabiduría, que tengamos cada vez menos accidentes, que tengamos cada vez menos incendios. Eso es lo que nos gustaría a todos, pero bueno, lamentablemente sabemos que no es así. Así que nada, un saludo muy grande a ustedes también por divulgar lo que desde la Federación, desde los cuerpos activos se hacen, así que muchas gracias. Gracias a usted, Ariel, y que tenga buen resto de la jornada.